dejado allí donde la encontré. Alguien me dijo no juegues con fuego, pero jugué y la llevé conmigo a mi casa. Por esas cosas que a veces pasan, la hice mi mujer y la empecé a querer. Yo ya sabía que era de otro, pero pensé que era difícil que él se enterara, pero así fue. Por eso ahora tomo y me obligo para mirar de frente a mi amigo y pedirle perdón por mi traición. Amigo mío, yo no merezco que tú me llames. Amigo mío, sé que fallé y que merezco el mayor castigo. Amigo mío, no tengo excusas si te confieso que fue por ella. Amigo mío, si tú no sabes que ella está mala pero tan bella. Culpables los dos, culpables los tres. Traiciones y amores, la vida así es. Culpables los dos, culpables los tres. Caricias y besos, la culpa después. Culpables los dos, culpables los tres. Traiciones y amores, la vida así es. Culpables los dos, culpables los tres. Caricias y besos, la culpa después. Culpables los dos, culpables los tres. Traiciones y amores, la vida así es. Culpables los dos, culpables los tres. Caricias y besos, la culpa después. Culpables los dos, culpables los tres. Traiciones y amores, la vida así es. Culpables los dos, culpables los tres. Caricias y besos, la culpa después. Culpables los dos, culpables los tres. Traiciones y amores, la vida.